Y arrancamos el programa con información, pero por temas de horarios nos vamos a la entrevista del día. Como saben, desde el lunes de la semana pasada estamos haciendo distintas entrevistas a gente que ha participado de la causa guevarista en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy nos toca hablar con alguien que ya hemos hablado con el capitán hace algunos días, con el capitán Oscar, de esta estatua que se hizo en Buenos Aires para llevar hasta Rosario. Y su autor, su escultor, es Andrés Cernetti. Él está en el sur de la República Argentina. Lo presentamos. Hola, Andrés, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cernetti, con R-I a lo último. Cernetti. El tema es mi dicción por tener una prótesis en la boca. No, lo tengo bien escrito, pero no puedo pronunciar muy bien las palabras hasta que me acostumbre al uso. Bueno, entonces se puede decir así. Andrés, la semana pasada el capitán Oscar Verón nos comentaba mucho de lo que pasó en aquel año, creo que fue en el 2008, desde Capital Federal hacia Rosario. Sí. Bueno, pero sí, previamente a esto hubo un pedido de ayuda a través de donativos de llaves, candados, bronce. ¿Y esto cuándo fue que comenzó? Bueno, el proyecto se desarrolló en 3 años. Yo comencé la idea y fue un gran aprendizaje para mí, porque yo durante ese proyecto en particular, después desarrollé otros que eran también una obra colectiva, pero la experiencia de haber hecho el monumento al Che, que yo había comenzado en el hall de mi casa con una escultura que tiene de 4 metros de altura, yo en un principio pensé que lo íbamos a hacer entre poquititos amigos, y en ese tiempo, que no estaban las redes sociales como ahora, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, yo mandaba algunos mails a algunos amigos diciéndoles, bueno, juntemos llaves y cuando tengamos suficiente cantidad yo voy a poder hacer el monumento, pero lo explicaba como que la gente me ayudaba a mí, ¿no? Entonces, en el transcurso de esa obra, cuando se fueron acercando muchas personas y a donar algún objeto de llave, me acuerdo que la primera señora que trajo llaves, después de que me habían hecho una nota en un medio gráfico, la primera persona que viene toca el timbre, yo abro la puerta y me dice, estoy a tiempo. Y en realidad era la primera persona, ya creía que mucha gente se iba a golpear a traer bronce, y la recuerdo como la primera persona que trajo una llave, ¿no? Y algunos elementos más después. ¿Vos estabas tenías tu atelier, tu taller en Capital Federal? En Buenos Aires, exactamente, sí. Y con cada persona que traía una llave, un candado roto, algún picaporte que ya no servía, yo les pedía que me anoten su mail y también votaban en qué ciudad querrían que quede el monumento. Claro. Yo quería que la instancia colectiva no sea solamente el mangazo de las llaves, sino que podamos decidir entre todos a dónde debería quedar emplazado definitivamente, ¿no? Claro. Bueno, entonces, eso es lo que nos contó Oscar, y también nos contó el Toto González, que fue también parte de todo ese viaje, y me pareció una muy buena idea en ese momento. Sí, aparte que no solamente porque resuelve la cuestión económica, las esculturas en bronce son la versión más cara, sí, de hacer monumentos, pero al transformarlo de esa manera, no solamente que se resuelve la cuestión económica, sino yo creo que se transforma en la forma más legítima de hacer un monumento. Sí. Si un monumento es un homenaje a una persona, un monumento es un agradecimiento a su paso por el mundo y la historia que nos ha marcado, tanta cantidad de gente colaborando con tan poquito como una llave, realmente se transforma en algo muy legítimo, porque no es ni un presupuesto, ni dinero que sale de la partida de los impuestos de la gente, con lo cual podría haber gente que no esté de acuerdo y ese tipo de cosas, ¿no? Acá solamente se hacía en tanto haya mucha gente que esté de acuerdo, y así logramos las 3 toneladas que nos propusimos para hacer la escultura. 1.500 kilos fueron para la escultura propiamente dicha, digamos, físicamente, pesaba 1.500 kilos, y con los otros 1.500 yo le pagué a la fundición todo el laburo que hicieron ellos de la cera, el yeso, los días de horno que se necesitan para hacer el trabajo de la fundición. La mano de obra la hacía yo, la fundición puso la infraestructura y bueno, y así pudimos hacer esa obra a costo cero, si lo pensamos en pesos, ¿no? Pero bueno, fue un gran esfuerzo de una gran cantidad de personas. ¿Es una obra que es hueca en su interior? Claro, todos los monumentos son huecos, tienen un poco menos de un centímetro de espesor. La misma técnica que se utiliza desde que el hombre inventó el bronce, que es una aleación, hace 7.000 años, que se utiliza la misma técnica. El escultor trabaja sobre el barro, sobre la arcilla, a eso se le saca un molde, ese molde se pasa a cera, a esa cera se le vuelve a sacar un molde y después se lleva a un horno de secado. Ese horno de secado derrite la cera hasta desvanecerla y en ese espacio hueco que queda, que antes ocupaba la cera, se vuelca el bronce derretido, el bronce líquido. Perfecto. Y así se van haciendo por partes. Pero estamos hablando de una obra que es grande, no es un busto. ¿Te acordás las medidas y el peso? De 4 metros de altura, de 3 toneladas, de 1.500 kilos juntamos para la escultura y otros 1.500, como te contaba, para la fundición. Así que juntamos 3.000 kilos de bronce en llaves. O sea que tiene 4 metros sí. y pesa... 1.500 kilos. 1.500 kilos, o sea que para trasladarla también debe haber sido todo un desafío. Sí, claro. Bueno, ahí fue cuando intervino Oscar Verón, que el día que me lo presentaron, estaba como reacio ahí, él decía, bueno, yo no sé cuánto comulgo con las ideas del Che, me dijo en un principio, nos dimos la mano, hablamos de la idea de trasladar el monumento. Yo estaba buscando un barco caprichosamente, porque no es lo mismo despedir el monumento de Ernesto Che Guevara en un flete, ponerle un camión que se va por la ruta, a un barco. Es mucho más romántico, mucho más coherente con la propia vida del Che, porque el Che en 1928 llegó por el río Paraná a Rosario en la panza de su madre, que había sido gestado allá en Misiones. En Caraguatay. Entonces, cuando bajan río abajo, digamos, desde Misiones, llegan a Rosario y de ahí se quedan los padres y nace Ernestito. Y 80 años después, en su monumento, volvía Ernesto Che Guevara, pero río arriba, desde Buenos Aires otra vez por el río Paraná. Así que me pareció que era una muy buena idea hacerlo de esa manera, muy simbólico, y fue cada uno de los eventos que generábamos en ese momento. Conllevaba una gran cantidad de personas, ¿no? Creo que más o menos unas 5.000 personas nos esperaron en el puerto, en el barco de Verón, que claro, había arrancado con esto de que no sabía cuánto comulgaba con las ideas del Che y tuvo que convivir 3 días conmigo. Sí. Entonces lo evangelicé, pobrecito. Antes de este viaje del Che y ustedes en el barco remontando primero parte del Río de la Plata, luego parte del Paraná hasta llegar al puerto de Rosario, hubo una visita tuya a Rosario, creo que 2 meses antes, para hacer efectivo el donativo de dicho monumento al Estado rosarino, a la gente del pueblo, y sucedieron algunas cosas que no estuvieron dentro de los planes. ¿Nos podés contar algo de esa historia? ¿Cómo fue? Ah, pero qué bien informado. Ajá, ¿no? ¿Viste? Muy bien. Bueno, yo soy un artista independiente. Realmente yo necesitaba seguir el mandato de lo que había sucedido realmente en esa consulta que había hecho, porque la mayoría de la gente había dicho que el monumento tenía que estar en Rosario, ¿no? Así que no perseguía otro sentido, otro fin que obedecer a lo que yo mismo había propuesto, había organizado esa consulta. Cuando hablaba, bueno, y yo entendía la dimensión del proyecto en términos humanos, digamos, no solamente en términos arquitectónicos o urbanísticos. Entonces yo quería que el monumento esté en el mejor lugar que se pueda, porque toda la gente que había participaron, no sé, como 12.000 personas, no recuerdo qué cantidad de personas, creo que 12.000 más o menos, habían dado llaves. Así que yo creo que esté en el mejor lugar posible, y bueno, las autoridades de Rosario eligieron un lugar que a mí la verdad que no me gustaba tanto, que después me terminó gustando, porque me pareció como un lugar que podría llegar a transformarse en un muy buen lugar. Y bueno, se emplazó. Y cuando estábamos hablando del pedestal, de cómo iba a ser, lo pensaban los arquitectos en términos de impedir la vandalización, digamos, de la figura. Yo quería también hacer caso a algunas sugerencias que me habían hecho a mí, diciendo, ojalá que la escultura no esté tan alta para que la gente pueda estar cerquita, pegada. Claro. O sea, no es un dios, no hay que endiosarlo ni pedestalizarlo tan alto. Y entonces yo hacía esas sugerencias y de hecho las defendía. Así que discutía mucho con los arquitectos que decían, no, mira, tiene que estar acá atrás con el fondo de una pérgola, no sé qué, hablaban de la cosa arquitectónica chica ahí. Sí. Y yo le decía, mira, no, tendría que mirar hacia el noroeste, porque la escultura que está en Santa Clara, claro, mira hacia el sur-sureste. Entonces podemos hablar de un encuentro de la mirada de las dos figuras, ya que estamos en los extremos del continente sudamericano. Y entonces ella me decía, no, me parece que va a quedar mejor acá, con el fondo de la pérgola. Bueno, así que me hicieron renegar bastante. Pero bueno, finalmente pudimos hacerlo, digamos, llegamos a un acuerdo y pudo emplazarse muy bien ahí. Yo siempre amenazaba, claro, me odiaban porque yo decía, no, hagámoslo así porque si no, no traigo la escultura. Claro. O sea, no me la están comprando, yo la estoy donando. Claro, los requisitos los tenías que poner vos, o sea, es la claro, idea. Claro, sí, y no me entendían. No. Y no me entendían. Pero bueno, a mí me parece que igual todo el evento fue una muy, muy linda situación, porque para quienes tenemos este rincón del pensamiento desde la izquierda, y hacemos nuestros aportes, que normalmente somos bastante críticos, somos bastante rebuscados, buscando de la quita pata al gato, generar un evento positivo, de unión de tanta cantidad de gente, constructivo, solidario, realmente me pareció una muy buena metáfora de unión, ¿no? Y que tantas personas, no me acuerdo el titular, el titular del diario La Capital, que hablaba de, no me acuerdo, pero 50.000 personas, no me acuerdo, algo así como 50.000 personas estuvieron en ese evento. Uh-huh. Y me acuerdo en una charla, un filósofo, no me acuerdo exactamente ahora, describió la escena muy, muy bien y muy gracioso, porque dijo, es la primera vez en Argentina, esa vez, que tanta cantidad de gente de izquierda celebra algo. Exacto. Y me pareció gracioso. Mi viejo, ¿sabés lo que decía? Que la izquierda son 10 divididos en 12. Y siempre me lo planteaba de la misma manera. Y en parte, claro, cuando uno empieza a conocer, esto me lo decía cuando tenía 15 años, yo imagínate que fue hace 35 años atrás, pero siempre me lo contaba de esa manera. Y después, cuando uno lo va entendiendo por qué, se va dando cuenta que en parte es cierto para la mirada ajena. Muy descriptivo, sí. Bueno, a ver, Andrés, tu vida y la devoción al Che no ha terminado con el monumento, ¿ha seguido después de eso también? Claro. Yo después tuve varios... Bueno, inmediatamente después, digamos, la siguiente escultura fue la del monumento a la mujer originaria. Uh-huh. Es una escultura que quedó trunca, la empezamos a hacer con Osvaldo Bayer, que la idea fue, claro, de él. Pero nos habíamos propuesto algo realmente coloso, porque la idea era juntar más de 10 toneladas de bronce y hacer un monumento a la mujer originaria, intentando que, o sea, pidiendo que se emplace exactamente el mismo lugar donde está el monumento al general Roca, claro, ahí a 150 metros de la Plaza de Mayo. Y en ese lugar, bueno, es como si nos hubiéramos propuesto, no sé, hacer la revolución en Nueva York. No, era complicado. Entonces, claro, nos echamos a nadar en el medio del Paraná con Osvaldo Bayer, haciendo esa epopeya. Terminamos juntando al cabo de varios años el bronce para hacer toda la escultura, pero claro, requiere una infraestructura realmente muy grande. Yo en un principio la tenía, cuando, por eso también está, en el transcurso de ese proyecto hice el monumento a Juan Azurduy. El monumento a Juan Azurduy fue un pedido del presidente Evo Morales, y que me encarga esa donación, digamos, la donación del Estado boliviano al Estado argentino. Y entonces hago el monumento a Juan Azurduy, que tiene casi 10 metros de altura, y es la escultura que está en la puerta del Centro Cultural Kirchner. Exactamente, esa hermosa escultura. Y esa escultura, bueno, esa tiene 25.000 kilos. ¡Opa! 25.000 kilos, es una muy gran escultura. Y yo, desde que arranqué siempre pensé en mi carrera como artista, tratando de llevarla, digamos, muy ideológicamente, como lo ideológico como antes que lo escultórico, ¿no? Total. O sea, no le hago monumentos a personas que yo no le rendiría un homenaje. Uh-huh. Entonces, para mí, haber hecho el monumento de Juan Azurduy fue realmente una misión política, y encima con semejante cliente, sí. quien yo considero el mejor presidente del mundo. Evo Morales, tuve la oportunidad de hablar con él varias veces y realmente lo llevé así, ¿no? Como una misión política, que yo lo hacía a través del símbolo y del arte. Entonces, dejar semejante monumento para nuestras futuras generaciones, realmente yo me siento hecho. Exactamente. Pero bueno, no tan hecho porque le sigo debiendo a cada una, sí, de las personas que me dieron llaves para el monumento de la mujer originaria. Sigo pensando en que esa escultura la tenemos que hacer en algún momento, ¿no? Y bueno, todavía la vida es larga, el tiempo nos va a brindar, creo que más espacio para hacer cosas. Y bueno, ahí estará. Lo que sí, un poco lejos, porque ahora no estás más viviendo en Buenos Aires, estás viviendo en el sur. Estoy viviendo, sí, en Villa La Angostura, pero viste cómo es de federal lo poco federal que es este país, y quien vive de las esculturas tiene que estar vinculado a Buenos Aires, ¿no? Sí, igualmente ahí cerca de Villa La Angostura, en San Martín de los Andes, tenés el Museo de la Pastera, que ahora está por abrir sus puertas nuevamente, que también le dedica, exacto, al Che, y bueno, todos estamos cerca siempre de algo. Nosotros acá cerca del de Altagracia, de Villanidia, de la Casa de Juventud y Niñez del Che, el monumento lo llevaste vos a Rosario, ahora te fuiste para allá abajo. Estamos federalizando un poco la causa guevarista. Contanos, ¿cómo no? Hoy en día, ¿cómo lo ves en retrospectiva al haber hecho la escultura del Che? ¿Cómo la imaginaste primeramente y cómo te quedó de ese primer bosquejo imaginario que tuviste? Ah, bueno, gracias por la oportunidad, porque voy a confesar unas cosas. La escultura me parece fea, me parece que quedó fea, me quedó fea, me tengo que hacer recargo yo. Me quedó fea, pero pasa algo, que no sé, casi que te voy a hacer la pregunta a ver qué harías vos en ese caso. Resulta que yo estaba haciendo la escultura, y cada vez que venía alguien, por ejemplo, Calica Ferrer o Aleida Guevara, la hija de Ernesto Che Guevara, que Aleida Guevara le dijo a sus dos hermanos en otro momento, cuando vinieron a Argentina, a Ernestico y a Camilo, les dijeron, vayan a verlo a Cerneri, que está haciendo el monumento. Entonces cada uno de ellos que vinieron me ayudaban, o sea, algo tocaban de la escultura y hacían, porque yo los invitaba a trabajar con la escultura. Entonces, había partes que quedaban más o menos, y yo decía, ¿qué hago? ¿Lo modifico porque pongo adelante la cuestión estética, o lo dejo así porque eso lo hizo el hijo de Ernesto Che Guevara? O sea, y lo que tocó Calica Ferrer, claro, el amigo del Che con quien hizo el segundo viaje, que considero más importante que el primer viaje, que inspiró la película de Diario de Motocicleta. Entonces yo opté por dejar muchas de las cosas que ellos tocaban, y no quería nada. Para mí era así como había quedado de la parte del documento de que ellos habían pasado por mi casa y habíamos estado trabajando en el monumento a su padre, ¿no?, y a su amigo. Entonces, claro, después la escultura era horrible. Era horrible, la verdad que hay un par de cosas que algún día me encantaría secuestrar la escultura y fundirla de nuevo y volverla a poner. Bueno, yo te doy la mirada de lo que soy yo, que yo soy artesano. Acá vivimos en Villa Yardino, que somos un pueblo de artesanos, y creemos siempre que la perfección dentro de la artesanía no está. Es un producto, por eso es artesanal, está hecho con las manos y tiene que tener y continuar los errores del mismo autor, porque creo que es el sello propio de nosotros mismos sobre nuestro arte. Sí, claro. Bueno, así que yo me debatía, digamos, me jugué la responsabilidad escultórica porque realmente el corazón me decía que aquello que había tocado los propios hijos del Che y el mejor amigo del Che de casi toda la vida, desde que eran vecinos ahí en Altagracia, bueno, yo no podía modificar eso. Así que le quedaron las manos como un Playmobil, pobre Ernesto, y bueno, yo opté porque quedé así. Pero bueno, quizás en algún momento haga otra más linda. Bueno, pero esta así ya que quedó. O sea, mira, cuando faltan 7 años para que el Che cumpla 100, para que la escultura cumpla 20 ahí, creo que ese día vas a llegar... creo que más convencido de que la escultura está perfecta y seguramente vas a estar ahí para mostrar que fuiste vos quien la hizo, que fuiste vos quien se encargó del desplazamiento de la misma junto a Oscar Verón y que hiciste la voluntad de la gente que votó en ese momento en donde tenía que estar, por más de que mucha gente esté enojada y quisiera que esté acá en Altagracia, otra quisiera que esté en Cuba, otros quisieran que esté en la higuera en Bolivia, pero bueno, es en Rosario, está bien, es muy visitada y bueno, creo que nos has hecho contentos a muchísima gente que tenemos una devoción muy grande por él. Sí, la verdad que estuvo muy bueno que lo hayamos hecho. Yo creo que estuvo muy bueno que lo hayamos hecho así, o sea, no pidiéndole al Estado que nos dé un monumento al Che, sino que el pueblo construyó un monumento y se lo dio al Estado. Me parece que es, repito, la forma más legítima de hacer un monumento y lo construimos de esa manera, ¿no? Tal cual. Quiero resaltar y no olvidarme la participación de la juventud de Barista en la divulgación del proyecto, en la logística, en cada uno de los actos que realizamos. Ellos estaban ahí presentes, pero de una manera estoica, muy presentes. Así que la juventud de Barista que se estaba formando ahí en Capital Federal, y con mucha participación la de La Plata, realmente fue destacable la actividad de ellos. Mañana le voy a mandar la entrevista a Andrés Carminati de la Juventud Guevarista de Rosario, que él seguramente se encargará de repartirla por todas las otras juventudes guevaristas, porque ellos están todos conectados entre sí. Evidentemente, esta causa que inició el Che, la seguimos de esta manera nosotros, vos con tus manos creando, a mí me toca estar ahora con el micrófono divulgando, a la Juventud Guevarista haciendo fuerza todos los días desde donde se pueda, porque en épocas de pandemia, la verdad, es complicado. Y esto es la última pregunta que te hago. ¿Cómo la estás pasando con la pandemia y cómo está ahí tu ciudad, tu pueblo con respecto al hoy en día de la pandemia? Bueno, sí, yo con un poquito de miedo porque siempre tengo algún problemita con la respiración. Me dijeron que eso no me hace una persona de riesgo, pero bueno, yo pienso que cuando me toque la voy a pasar mal. Pero hasta ahora... en esta ciudad que ha tenido un altísimo nivel de contagios y un nivel muy bajito de respiradores, creo que hay 2-3 respiradores solamente en Villa Langostura, bueno, así que me tiene medio preocupado, pero en el lugar donde estoy trabajando, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Villa Langostura, un proyecto que inicié yo, es un museo, no puedo no decirlo, es un museo que tiene la perspectiva de lo que va pasando por mi cabeza, ¿no? Yo creo que este es un museo guevarista, por un montón de aspectos. Hoy mismo se inauguró una muestra en el marco del cuarto mes del femicidio de Guadalupe, una chica que fue feminizada acá en el centro de la ciudad, y este museo tiene, por supuesto, no solamente tenemos perspectiva de género, diría yo que somos feministas, y es un museo no toma el arte como la herramienta más importante, sino como como eso, ¿no? Como una herramienta. Totalmente. ¿No? Como un medio. Lo más importante es lo que uno tiene para decir y lo que tiene para decir como mensaje. El arte, en todo caso, es un método, una herramienta para poder divulgar. Totalmente. Así que, es una manera de expresión. Sí. No pensamos en el arte como un fin en sí mismo, ni como el arte en como lo más importante. Y así que es un lugar de gestión municipal, pero con mucha apertura y, bueno, como un lugar que le da voz también a todas las voces disruptivas. Y en eso, bueno, desde lo ambiental hasta las cuestiones de género, están muy presentes en todo el discurso que decimos de este museo. Yo me sigo sintiendo partícipe de la juventud guevarista, a pesar de que no los veo a los muchachos desde hace bastante tiempo. Cada vez que me defino para contarle a alguien sobre mis propias ideologías, pongo a Ernesto Che Guevara ahí adelante, ¿no? Exactamente. Para que me explique. Y en un lugar hermoso como Villa La Angostura, como vos contás, esto es un lugar precioso para hacer muchas cosas. Yo lo conozco, he viajado ahí por los 90, está totalmente diferente a lo que yo conocí. Pero la otra vez hablábamos con Ernesto Arriaga, que también vive por ahí, el que es de tránsito, y nos contaba que el pueblo estaba muy ampliado, que ya se había convertido en ciudad, y que tenían algunos problemas con el hantavirus por las ratas hace un par de años atrás, cosa que va pasando, que había quedado de las cenizas de volcán, pero cosas que se pueden llegar a mejorar como todo. Sí, acá hay un entrenamiento de la resurrección por muchos, muchos motivos, desde los derrumbes, varias circunstancias, digamos, naturales. Cada 10 años la floración de la caña trae a una millonada de ratones colilargo, y con ellos ese mismo porcentaje que tiene, que es un 3% de la población de los ratones que tienen el janta, crece exponencialmente. Y, bueno, pone en riesgo a toda la gente. Bueno, esto es el tema de poner una ciudad en un lugar tan... inhóspito. Digamos, inhóspito, o donde la naturaleza manda, ¿no? Tal cual, pero es un lugar hermoso. Eso se disfruta, es un lugar muy hermoso, se disfruta mucho. Andrés Cerneri, escultor de esta magnífica escultura, estatua del Che Guevara que está en Rosario, te agradecemos muchísimo este rato que nos dedicaste. Fuerza para seguir adelante. Y, bueno, que la inconclusa, la escritura inconclusa llegue a su fin en algún momento y seguramente nos enteraremos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hace rato que no hacía una nota sobre el tema, ya se iba perdiendo o eclipsando por otros proyectos. Siempre pienso que los monumentos, como el monumento al Che Guevara, sirve como monumento en tanto lo sigamos defendiendo como símbolo, ¿no? El símbolo es todo lo que el Che decía, lo que el Che escribía y lo que hacía él en sus acciones. Así que el monumento tiene que seguir siendo la excusa para poder seguir leyendo sus libros, hablando como el Che, diciendo las frases del Che y contándole a nuestros hijos sobre el Che. Reflexión final espectacular. Así que gracias por estas últimas palabras y por haber aceptado esta entrevista, Andrés. Igualmente, muchas gracias. Abrazo grande y hasta la victoria siempre. Igualmente. Será divino. Andrés Cerneri desde Villa La Angostura, escultor de esta hermosa estatua del Che Guevara que está en Rosario, emplazada desde el 2008. Yo me muero con